En el bloque anterior dimos una reseña muy, muy rápida, pero que les tiene que servir para darse una idea de que en un rubro solo, en el textil artesanal, estamos involucrando varios países que tenemos los mismos objetivos de mercado y que solos no estamos obteniendo excelentes resultados, por lo cual estos procesos de alianzas, estos procesos asociativos tienen fundamental importancia porque agregan nuevos stakeholders, nuevos actores a la cadena productiva de valor. ¿Y cuáles son, para darle un ejemplo concreto del banco de ideas, cuáles son los actores que nos pueden facilitar las cosas para los pequeños, para los muy pequeños productores, talleres generalmente de 3 o 4 personas o a veces hasta de una familia? Y estos actores son nada más y nada menos que las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, los consorcios. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de poder abordar con mayores posibilidades con los organismos públicos de cada lugar, con el Estado, con los municipios, con los programas, con los ministerios de orden nacional que tienen competencia con esto, con el desarrollo social, con la microproducción, con la cultura y con la lucha contra el desempleo, cosa que un taller en forma individual no lo puede gestionar. Por eso cuando nosotros le damos todas estas charlas, hacemos hincapié en casi todos los podcasts que no vean a la red radar como una posibilidad de abordar en forma individual para hacerse el negocio personal, porque nosotros estamos enteramente enfocados a los procesos asociativos, a los procesos dentro de la economía social y en muchos casos entroncados fuertemente con el comercio y trato justo. En este renglón, el del comercio y trato justo, que es un segmento que se va acrecentando lenta pero firmemente en todo el mundo, las formas de integrarse no son simples, son algo más complejas porque tienen sus reglamentos muy específicos. Y nosotros, para que tengan una idea, uno de los trabajos que nos dejó el programa Arteco de ayuda a la cooperación internacional es un estudio de mercado nada más que en la zona norte de Italia, donde tenemos un pequeño estudio de mercado que costó arriba de los 6.000 euros, es decir, casi 24.000 pesos argentinos a moneda de hoy, al cambio de hoy, que no es poca cosa y que es imposible abordarla desde un taller de hilado o de un taller de telar en forma particular, y que tampoco es justo que se reparta gratuitamente entre emprendedores individuales que no quieren trabajar dentro de las pautas de procesos asociativos, de cooperación hacia adentro y competencia hacia afuera. Por eso es que esto es un poco lo que yo quiero arreglar o de alguna manera convencer y explicar a todos los que se acercan a la red radar de la necesidad que tenemos de empezar a pensar que va a ser mucho más fácil para todos y mucho más eficaz y más rentable trabajar en alianzas, en redes, cadenas y puentes de integración. Esta es la propuesta que nosotros hacemos desde el Banco de Ideas, independientemente de que ustedes están viendo que existe el intercambio, existe la compra-venta y existen los negocios punto a punto entre particulares, pero esto es bueno también que así se dé, pero no involucran a la coordinación general de la red radar. La coordinación y la consultora Calafate se empiezan a involucrar en un proceso cuando un programa, cuando una secretaría de producción de una municipalidad o cuando una secretaría de un ministerio presentan un programa de trabajar en una localidad o en una región, en una comarca, en un proceso que abarque a varios emprendimientos. Y reenfocándonos en el blog anterior, en el podcast anterior, decíamos que para entrar en el mercado europeo o en el mercado de Estados Unidos, que son dos mercados apetecibles para el pequeño productor de los talleres textiles artesanales, es necesario tener en cuenta los procesos que siempre mencionábamos hablamos de categorías y etiquetas y de formar parte de un proyecto mayor, de más envergadura que la simple presencia individual de cada uno. Porque cuando lleguemos a los mostradores de las cadenas Ecosolidae, nos vamos a encontrar también con los textiles asiáticos de muy bajo costo y de muy buena calidad, que los hay, y nos vamos a encontrar con distintas otras competencias a las cuales únicamente podremos competir, podemos enfrentar en el buen sentido de la palabra, con un trabajo muy prolijo, muy pulcro y muy inteligente del rescate de las identidades particulares, de las innovaciones que podamos hacer dentro de una cultura, en un primer término de categoría latinoamericana podríamos definirla, y en un segundo término de etiquetas por particularidades regionales, ¿no? Lo que es Catamarca y toda la zona del NOA, lo que es Patagonia, lo que es el mapuche chileno, lo que es también El Salvador y Colombia en sus características especiales que tienen, y aunque las ruanas o aunque todos los tipos de tejidos, los matrones, los cubrecamas, los centros de mesa, provengan de una forma similar o parecida de confección, tienen sus particularidades que hay que revalorizarlas, que hay que categorizarlas y que hay que ponerlas en lo más alto de la consideración del comprador para poder obtener un precio de competencia y para poder obtener una rentabilidad de ese trabajo. Entonces, a partir de eso, estamos diciendo que se puede identificar una oportunidad de negocio a partir de que hagamos un trabajo en conjunto entre los capacitadores, entre los productores, entre las distintas regiones y países y entre las distintas particularidades de cada lugar, y el intercambio efectivo de lanas de distintas calidades, de distintas procedencias, que también van a contribuir a mejorar los costos de producción.